Come on. Yo. Oye, salsa. Qué linda eres, cubana. Qué linda eres, mariposa. Yo, qué linda eres, cubana. Qué linda eres. Oye, qué linda eres, cubana. Linda eres, mariposa. Qué linda eres, cubana. Qué linda. Yo, mariposa. Linda eres, cubana. Qué linda. Que linda, una nuda, que linda yo. Mamá, sin que mala mamá, mamá, mira que me muero. Cancela, cancela, cancela, cancela. Mamá, sin que mala mamá, mamá, mira que me muero. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, que necesito yo, que necesito un guide de gracia allá arriba, yo, para bailar la bamba, para bailar la bamba, que necesito yo, que necesito un guide de gracia allá arriba. ¿Cómo está mi bello? Una carta te escribí en fulbón de engañía. Cuando siempre ya ve el mito, no gana del todo. Una carta te escribí en fulbón de engañía. Cuando siempre ya ve el mito, Mari, Mari, Mari, Musa.